y nos va a tocar más todavía con el tema de las paritarias, los maestros que no se resuelve, que es una paritaria referente. En el trabajo todos los días informamos que hay que apoyar a los maestros. El otro día justamente apoyamos la marcha que organizó Micheli con la CTA de Micheli, que organizó la marcha de los maestros de Plaza de Mayo a Plaza de Mayo, fuimos también, estuvimos ahí. Así que bueno, todo es parte de la lucha, del ajuste que se está viviendo, ya lo tenemos instaurado. Así que invitamos al 9 de abril, ya en los próximos programas vamos a ser más concretos con los cortes, a todo el que quiera participar contra el ajuste. Nada más. Ha venido una palabrita, la composición, que había muchos jóvenes, mujeres, ¿qué sí, había sí, ahí? Había de todo, vinieron compañeros de Jujuy, acompañando al perro Santillán, muchísimos compañeros, se llenó el microestadio, la calle, se hicieron comisiones y se resolvió justamente eso, hacer la jornada del 9 de abril y meter presión a los gremios, eso es fundamental. Y ya hoy tenemos entendido que para fin de mes va a haber un plenario en la alimentación. En el tuyo, en tu gremio. En mi gremio, esperemos que cunda esos plenarios, porque las bases tienen que presionar a los gremios. Los gremios son nuestros y nos tienen que defender. Por eso nosotros estamos trabajando con ellos y cada cosa que pedimos en la empresa lo traemos al gremio para que participe y lo llevamos de la mano para que esté con nosotros. Esa es la idea. Tenemos que, todos unidos, tenemos que salir a pelear por el ajuste. No queda otro. Sí, a propósito del ajuste, y eso salió por ahí el jueves, los ferroviarios de acá del Sarmiento van a ir al Ministerio de Trabajo a pedir aumento. Sí, estuvieron los compañeros ferroviarios, compañeros del subte, había maestros, había de todos los gremios, alimentación, obviamente, todos los gremios había, ahí en Atlanta. Así que fue muy bueno, yo la primera vez desde que soy delegado que vivo algo así, y se nota que hay algo que está despertando a la gente, la bronca, justamente mueve al trabajador a agruparse, porque es un tema, la plata, nos toca a todos. Ahí ya se acaban las ideologías políticas. Cuando la plata no alcanza, el trabajador sale. Y eso es lo que se está viendo. Ojalá que sea algo organizado y que sirva para la finalidad. Para la finalidad, conjunto. Claro, para el conjunto de los trabajadores. Para que de una vez por todas no paguemos más nosotros los ajustes. Así es, pero parece que es indiscutible el tema más importante dentro del movimiento de los trabajadores, ¿no? El problema paritario, ajuste, sí. Los mangos. Exactamente, sí. Y más con la perspectiva que tenemos con los docentes, que es una paritaria referente, después vienen todas las demás. Y se está haciendo duro el arreglo con los maestros, porque el gobierno sabe que si afloja ahí, claro, se le viene el resto. Tiene consecuencias. Hay consecuencias para el conjunto. Exactamente. Bueno. Así que, bueno, vamos a seguir de... Les dejo un abrazo grande a todos los oyentes, hasta el martes. Y bueno, me quedo acá con ustedes, claro, obviamente. Mientras escuchamos el tema, ha llegado a Charo, que nos... Hola, ¿cómo te va, Charo? Charo trabaja en Quilmes, ¿no? Sí, en relación a la recreación, en realidad es como el eje de mi trabajo. Con niños, con adolescentes, con adultos también, en Quilmes principalmente... con niños y adolescentes. Participo con un compañero de un proyecto del municipio de Quilmes que se llama Espacios Abiertos, que tiene como objetivo esto de hacer recreación con los chicos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué es hacer recreación? Es una palabra que últimamente se estuvo escuchando un poco más, y bueno, hay mucha relación con el juego. Pero principalmente el horizonte que compartimos la mayoría de los compañeros tiene que ver con una autogestión, una búsqueda de la libertad a través de lo lúdico, y una como alguna alternativa a la realidad, ¿no? que viven los chicos en Quilmes. A mí siempre me cuesta entender un poco cuál es la actividad de todo este tipo de proyectos, pero vos lo redondeaste bárbaro. Bueno, puedo explayarme un poco más igual. Bueno, por ejemplo, con los chicos más chicos, que son de entre 8 y 11, 12 años más o menos, hacemos distintos juegos, algunos deportivos, otros más artísticos, que tienen que ver con la música, con la literatura, con la pintura, digamos, desde distintos ámbitos vamos abarcando como el cuerpo, la persona, distintas formas de expresarse, que tiene que ver con esto que contaba, ¿no? De darles el espacio a los chicos, que bueno, nosotros justamente estamos en una zona que es una villa de emergencia en el barrio Villa Luján. Bueno, y los chicos encima sin clases en toda esta época, como se hace muy difícil que tengan un espacio en donde puedan sentirse que habitan realmente el espacio, ¿no? En donde tienen el lugar. Entonces la intención de entre todas estas cosas que nombré, ¿no? También es que puedan habitarlo, que sientan el lugar como propio, el lugar en el que estén, ¿no? En este momento es una sociedad de fomento en la que participamos con los compañeros, así como también hay distintos lugares, algunas escuelas en las que funciona el espacio, que bueno, también estamos viendo en esos espacios que funcionan en la escuela, se está viendo como de qué manera articularlo con el paro, ¿no? Con esta situación de que bueno, no hay actividad de educación formal. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Además, después de 3 meses sin clases, los chicos están ya con cierta necesidad de hacer, de poner el cuerpo en algo. Así que es. ¿Y qué cantidad de chicos tienen? ¿Qué concurrencia? Y ahora están yendo alrededor de 10, 15 chicos, más o menos, en el grupo de los más chicos. En el grupo de los más grandes, de 12 en adelante, se ve que hay una autogestión que ya está más, un poco más conformada, muy en relación al fútbol también, ¿no? Quilmes tiene mucha presencia del fútbol. Y ellos son muchos más, los adolescentes. También es esto que mayoritariamente se ven hombres, no tantas mujeres. Ah, ¿sí? No. Pero bueno, también tiene que ver con lo que deporte. Contaba con el deporte y también con el contexto social. La mujer ocupa otro espacio en un barrio en donde, por un lado, prima mucho el fútbol y, por otro lado, es esto muy fuerte de la mujer se queda en casa y las nenas juegan a ser princesas y si jugamos un juego es con una pelota. Entonces, bueno, eso también obviamente intentamos trabajarlo, ¿no? Para intentar que haya como un poco más de diversidad desde todos los lados, desde el juego, desde... Perdón, esto sí. Que vos decís es como el estereotipo que está instalado. Sí, sí, sí. ¿Eso sí. Del juego es la pelota o nada, digamos, más o menos? Sí, sí, sí, es parte del trabajo diario, como esto de, bueno, juguemos, vamos a jugar al fútbol, ¿no? Bueno, hay un montón de juegos, tratemos de conocerlos y bueno, ahí hay que ir como viviendo el día a día y viendo de qué forma se puede sacar un poco de pelota para hacer otras cosas y bueno, jugar un poco al fútbol o bueno, agarremos la pelota de fútbol, ¿qué otras cosas podemos hacer con eso? ¿No? Como tratar de hacerles dar cuenta que uno mismo puede incursionar en absolutamente todo lo que tiene alrededor y transformarlo, resignificarlo, que las cosas no son solamente lo que la bajada de línea de lo que nos dicen que es. Eso, este proyecto, perdona, no sé si entendí muy bien, es un proyecto que surge de ustedes y la municipalidad, apoya, subvenciona de alguna manera. No. ¿Cómo es el...? No, es un proyecto que surge de compañeros que ya estaban trabajando en el municipio de Quilmes. Y bueno, como tienen esta orientación recreativa, terminamos siendo varios compañeros del ISTLIR, que es el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Algunos estamos cursando todavía, como el operador, por ejemplo. Como el operador Rama, también está cursando ahí. Sí, y bueno, hay algunos compañeros que también o en algún momento empezaron o que ya terminaron. Entonces, por eso terminamos sumándonos al proyecto allá en Quilmes. Pero surgiría desde este grupo que participaba allá en el municipio. Y nosotros nos acoplamos a ese proyecto. ¿Cuál es la situación laboral de ustedes? Nosotros participamos con una beca docente. ¿Con una beca? Una beca docente. ¿Y en qué consiste eso? Y es una mezcla de monotributo y trabajo en blanco, ¿no? Porque es esto de, bueno, como el monotributo, que no hay un contrato demasiado formal, es algo así muy medio de palabra, pero sin la factura. No, yo no tengo que presentar una factura, sino que como nos pagan bajo este título de una beca docente. La provincia de Buenos Aires usa mucho ese tipo de contrato en varios proyectos que tienen que ver con la recreación, principalmente porque es una carrera bastante nueva. Entonces hay muy pocos egresados, muy poca gente que tiene el título, entonces es mucho más fácil esta situación, ¿no?, de pasar por encima al trabajador con estas situaciones más del marco legal. Ustedes, yo tengo entendido que, digamos, la recreación, por ahí vos nos puedes explicar mejor, ¿no?, tiene como una cantidad de objetivos y logros. Respecto de grupos por ahí que no se integran, de grupos de donde hay violencia, ¿no?, o de grupos donde hay determinados problemas, y es a través justamente del juego que se pueden hacer una serie de avances, ¿no? Eso nos podrías contar un poquito. Y si vos, por ejemplo, si es una población así que tiene características de vivir mucha violencia en las casas o no, o qué características tiene ese grupo. Sí, lo fantástico del juego es que pueden trabajarse muchísimas cosas desde esta óptica lúdica. Justamente el otro día hablaba con una amiga y llegábamos a la conclusión de que, por ejemplo, para una charla de convivencia, uno puede elegir charlar y está encerrado en ese formato, sentarse a charlar, o puede optar por jugar para tener esa charla de sobre lo que sea la convivencia, ¿no? Y de paso charla, o sea, juega y se abren muchísimas posibilidades. Con respecto a la violencia, a los estereotipos, bueno, toda esta cuestión del género, se ve mucho en el barrio. Hay mucha violencia, y no solo física, ¿no?, sino también ideológica, de género, y por eso contaba que la idea es como seguir invitando chicos, ojalá se sumen muchas chicas más, para que vean esto de que hay muchísimas formas de tratarse, que hay muchísimas formas de afrontar las realidades, de entender el contexto y de usarlo como herramienta para lo que uno quiere hacer en la vida. Entonces creo que sí. No, ¿llegan a manifestar los chicos ese tipo de situaciones o ustedes lo perciben en el comportamiento? Y es algo que se percibe en el lugar y ellos lo tienen sumamente incorporado. No es que vienen pensando en que si se insultan a una chica diciéndole que se vaya a lavar los platos, saben que es una cuestión de género y que entonces están generando, digo, que están siguiendo un estereotipo. Es la bajada de línea que ya tienen sumamente incorporada y es lo que se mama en las mismas casas también. Yo me refiero concretamente, por ejemplo, a tipos de violencia familiar. ¿Llegan a manifestarlo en ese tipo de grupo los chicos? La verdad que en este grupo los chicos se conocen bastante, ya tienen un proceso hecho entre ellos por ser vecinos, algunos más, otros menos, también hay algunos hermanos, primos, sobrinos, tíos. Entonces, en esa situación, como que hay, se ve un poco más de amor que en otras situaciones en donde no se conocen tanto, quizás, y es más fácil recurrir a la violencia, al, o al enojarse, gritarse, y esto de vos seguís tu camino y yo sigo el mío. En, justamente en este grupo, quizás es un poco más blandito, como un poco más light esa situación. Sí, sí. ¿Ustedes han visto si lograban cambios en las actitudes de los chicos a través del juego? ¿Lo han podido constatar? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Incluso se ve en la cantidad de chicos que vienen a jugar, a participar del grupo. Yo, siempre cuando uno empieza, es menos cantidad y de a poco se van contagiando y realmente se ve que van descubriendo esto de que hay otras formas y que también puede ser divertido. Muy interesante, entonces, ha sido tu aporte. Y bueno, vos nos comentaste algo cuando viniste respecto a lo que hoy todos nos enteramos, que se comenzaba con el juicio por el accidente, la tragedia de 11. Entonces, contanos un poquito cómo, yéndonos para otro tema, ¿no? Sí, sí, cómo sí, sí. Te tocó vivirlo. Sí, o sea, me interesaba que estuviera, que se dijera para que todos nos acordemos, ¿no? Que estas cosas no queden en el olvido o solo que solo carguen el peso quienes participaron de alguna forma. Me parece muy importante que estar al tanto de que hoy comenzó el juicio, que se estima que va a durar un año más o menos. Más de 300, 400 testigos que tienen que declarar. Sí, sí, sí, más de 300 personas a declarar. Bueno, y con muchas noticias fuertes que llegan también con el comienzo del juicio. Esto de, hay varias familias que ayer a último momento llegaron a acuerdos con Trenes de Buenos Aires, entonces no van a participar. Como, o sea, no. La querella. Claro. Sí, eso lo comentaron hoy por televisión. Tengo entendido que vos estuviste ahí. Sí, sí, sí, sí. Estaba arriba del tren el 22 de febrero de 2012. Y estaba en el tercer vagón. Sentí el impacto. Me caí. No tuve ninguna herida mayor. Y en el momento no entendí la magnitud de lo que había sucedido. Escuchaba gritos y veía gente asustada, gente corriendo, gente enojada. Pero en el momento no. Por un lado es el shock de la situación y por otro lado hay algo de no querer entender. De no querer darse cuenta de que. De lo que pasa, de lo que, en lo, ¿no?, que estabas involucrada. Claro, y bueno, después del accidente, todas las cosas que empiezan a salir también a la luz, de las posibilidades de que haya sido a propósito o no, que haya sido un desperfecto mecánico, que haya sido un error humano, que como todas estas cosas que en los medios salen publicadas bastante, de una forma bastante sensacionalista, y cuando uno lo vive es muy fuerte escuchar, leer, incluso participar. Y a mí me interesaba aportar este granito de arena a la situación, recordándolo, pero siendo sincera, me pasó en estos dos años que ninguna de las dos veces pude participar del momento en el que se hace la conmemoración, tocando la sirena a las 8:31 en la estación de 11. No, inconscientemente me quedé dormida las dos veces, ¿no? Y realmente es muy movilizante. Y bueno, empezó el juicio, como decías vos, va a haber que seguirlo y se va a expresar todo lo que se expresa a la sociedad también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, esperemos que nadie se calle todo lo que tenga para decir. Y que haya, que se pueda conseguir un cacho de justicia, porque sí. Si hay impunidad, digamos, es una puerta abierta para seguir haciendo lo mismo. Sí, sí, esta famosa frase de sentar precedente, ¿no? En Argentina, me parece importantísimo que la gente que se haga justicia por las 52 personas que se murieron en el accidente y por todas las personas, las víctimas, de cualquier forma, ¿no? Exacto. Y otros accidentes de ferrocarriles que han habido. Sí, exacto. En cantidad. Bueno, vamos a un tema y nos relajamos un cachito porque hoy viene fuerte. Vamos a hablar un cachito también de 24 de marzo. Y de los docentes que están peleando. Bueno, eso van con fuerza. Y si tenemos, si el tiempo nos alcanza, hoy es un no negra, hoy es una efeméride. Muy, muy importante. Bueno, contanos qué efeméride antes del tema. Bueno, muy importante. Primero, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario. Esperamos que vuelvas. Hay que además que nos organices unos juegos. Seguro. Bueno, sí, podemos hacer un programa de juegos acá. Estaría bueno. Somos todos chicos, así que. Pero sí, sí, sí, sí. El operador se puso contento con la idea. Estaría buenísimo. ¿Sabes lo que hay que hacer? Pero ya no estamos yendo de mamo. Un programa para chicos. Con sí, chicos. Sí, sí. Un viejo proyecto. Podrían pensarlo, ¿eh? Seguro. Se traen los pibes retomar y acoplarnos. Es algo que nos sale bien. Sí, claro. aparte que había en Radio Semilla un programa de chicos. Así que en el que estaba Rama, inclusive. Así que bueno, sería. Que es otra forma de jugar, ¿no? También. Volver a empezar. Así es, sí. Bueno, vamos. Bueno, lo estamos esperando la efemérides que iba a comentar. Bueno, no, yo después le voy a hablar de la Comuna de París. Que parece un hecho muy lejano y extraño, pero que tiene una enorme significación pasada y actual, ¿no? Sí, nos vas a contar qué es lo que reclamaban y hicieron. Ajá, así es. Así que, bueno. Hace más de 140, no sé. Y 1871. Desde 1871. Desde 1871. No sé cuántos años. Muchos años como para sacar la cuenta. Sí, hace 140 años. 140 años, dice la mente matemática, acá de nuestro. Leguleyo. 143, más precisamente. Bueno, entonces vamos al temita. Así va a continuar el programa ahora. Nuestro operador nos va a poner un tema, a ver qué nos elige, a ver con qué nos sorprende. Sorpréndenos. Mire, la radio comunitaria hoy por hoy está cumpliendo un rol de comunicación que los grandes medios están silenciando. También el Ministerio de Trabajo debe actuar, que por ahí mira para otro lado, cuando muchas veces uno va, el que te atiende es la policía y no el Ministerio de Trabajo. O si no hay una cámara, o si no hay un corte de ruta, porque no te queda otra que cortar una ruta para que alguien te dé importancia en tu tema. En realidad lo que está haciendo es despido a exdelegados y a trabajadores que él votaron en contra de Cavalieri. Últimos meses es que irse de un call center implica irse a otro call center en peores condiciones, y entender el valor de tener una comisión interna que luche por mejores condiciones no es poca cosa, porque no es un proceso fácil recuperar una comisión interna, y menos dentro de comercio, con todas las cosas que sabemos que están ocurriendo en comercio. No, me dice Ley, quédate tranquila, nosotros no te vamos a echar, me dice, pero está despedida. Si querés vos mandás el telegrama de renuncia, haciéndome un favor a mí. Y yo no mandé nada. Supuestamente me echaron, pero nunca me llegó nada. Bueno, colgamos vinche, hicimos la asamblea, hicimos un pliego de las cosas que queríamos pedirle a la empresa. Por enfrentar el vaciamiento, por enfrentar estas patotas armadas, fuimos procesados y estamos procesados 6 compañeros.

sola indumentaria legítima andar de uniforme. El europeo invasor. Seguimos entonces. Bueno, acá vamos a, estamos comunicándonos con Andrés Machuca, que es un docente de base de la lista multicolor del SUTEBA, que está en la conducción del SUTEBA de La Matanza. Estamos todos. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Andrés. Saludos a la universidad. Ay, se cortó. Espera, bueno. Hubo una deficiencia mía. Así que María del Carmen, nuestra reportera popular, apreté un botón que no tenía que apretar. Puso el dedo en off. Y ha cortado la comunicación, pero acá el compañero Machuca nos estará esperando. Estará esperando y reanudará. Sí, de paso vamos recordando, digamos, de que hacemos esta llamada por todo el conflicto en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias más. Que pinta ser un conflicto, no un paro no como otros paros, sino un paro, no sé si ustedes han visto, de que en cada pueblito, en cada localidad de la provincia, la sí, gente se junta. Apreté un botón que no tenía que apretar. Así que bueno, empezamos de nuevo la conversación. Hoy queríamos que nos cuentes un poco cómo está la situación de los docentes de provincia de Buenos Aires. Así que danos un panorama, que sabemos que no está resuelta, que, bueno, contanos. Bueno, mira, saludo a la comunidad de tu radio y a los trabajadores de prensa y comunicación de tu programa. Yo soy Andrés Machuca, soy el secretario de Formación Política del SUTEBA Matanza. Para que la audiencia sepa, el SUTEBA es uno de los principales sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires. Que está integrado por la conducción de Rodolfo Baradel a otros gremios como el gremio que dirige Mirta Petruccini. Lo que la comunidad debe conocer es que estamos casi por el décimo día de paro, que es un conflicto salarial, pero que encierra otras reclamos con respecto al gobernador Daniel Scioli, donde hemos mirado una situación que viene arrastrando desde hace muchos años, de malos acuerdos paritarios, salariales, donde no terminamos de recuperar los ingresos por la inflación acumulada. Y bueno, este año condicionó muchísimo, no solamente el salario de los docentes, sino de todos los trabajadores de Argentina, por las medidas devaluatorias de aceleración de la devaluación, porque ya la devaluación monetaria venía dándose del 24 de enero de este año, ¿no? Entonces estamos en una situación, para que la comunidad de padres nos entienda, muy crítica. No queremos dejar de dar clases, pero nos hemos visto encerrados en una situación por parte de, lamentablemente, de la cerrazón del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de nuestra ministra de Educación, Dora de Lucía, en cuanto a un reclamo donde nosotros pedimos que rechazamos la falsa propuesta de un 30,9% de aumento a los docentes, porque consideramos que, aparte que no es tal la oferta, nuestro frente gremial reclama cerca del 35%. ¿Por qué, Andrés, decís que no es tal el 30,9%? No lo es porque es muy engañoso lo que aparece en la prensa. Yo creo que la mayoría de los padres, para hablarte bien, lenguaje concreto, sabe que los docentes ganamos mal, los maestros y los profesores. Incluso muchos padres pertenecen a gremios de trabajadores y reconocen que el salario del docente está abajo de cualquier digno software de colectivos o de camiones en cuanto a lo que han logrado sus paritarias. Para darte una idea y para que la población conozca, nuestro salario está condicionado por un básico. Es un salario básico sobre el que se calculan una serie de porcentajes que tienen que ver con la antigüedad que acumula el docente y también por algunas zonas de desfavorabilidad que el gobierno reconoce. Es un básico de 1.812 pesos, así como lo dice, 1.812 pesos. El gobierno con esta oferta que nos da quiere llevar al salario básico a 2.200. Pero esto no es inmediato, porque el gobierno lo hace en cuotas, en marzo y en agosto. Y toda la comunidad que viene al día siguiendo lo que son las cifras de devaluación admitidas por parte del gobierno ahora de una manera más cercana a la realidad, sabe que la inflación acumulada cada mes va siendo de 3%. O sea que nosotros a agosto llegaríamos con una acumulación inflacionaria del orden del 18%. Entonces, para que se entienda en términos también bien concretos, ¿no? Un docente para llegar a ganar 10.000 pesos tiene que tener al menos 8 escuelas, una antigüedad de 20 años, un doble cargo, porque esto es otra cosa que está saliendo en los medios de prensa. El jefe de gabinete Pérez comenta que el doble cargo, o sea, la doble jornada escolar, que equivaldría a 8 horas, lo tiene el 70% de los 250.000 docentes de la provincia de Buenos Aires. Esto no es verdad. Nuestro gremio ha denunciado esto, diciendo que es apenas el 30%, y tampoco es un privilegio, porque la jornada laboral de una maestra de 4 horas no le alcanza, menos de 6.000 pesos, para paliar sus necesidades familiares. Entonces, muchas maestras, y en este porcentaje del 30%, se ven obligadas a recurrir por suplencias, provisionalidades o titularidades al segundo cargo. Lo mismo un profesor. Entonces, es un problema de sobretrabajo. Entonces, para llegar a tener dos trabajos es una cuestión que también choca con los cargos que adeuda de creación el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque particularmente en La Matanza, por ejemplo, te cuento yo que soy sociólogo, lo podemos justificar esto, hay una explosión demográfica que nos ha sumido por la mala política de inversión del gobierno en lo que es una verdadera emergencia educativa. Faltan centenares de escuelas secundarias y jardines. Entonces, los docentes no tienen posibilidad al doble cargo porque precisamente no se crean las escuelas necesarias. Entonces, los pocos que tienen doble cargo, o los que no, trabajan en condiciones de 40 alumnos por sección. Y bueno, es un trabajo bastante estresante porque ustedes imaginen que la profesión docente implica que el docente trabaja mucho en las horas domésticas, preparando las clases. Esto no se paga, no se reconoce en las paritarias, y un doble trabajo involucra una sobreexposición, digamos, de las horas familiares de recomposición por descanso para el propio trabajo, ¿no? El salario mínimo de un docente hoy está siendo de 3.600 pesos. El salario que gana un docente cuando recién se inicia. Y es un salario mucho más bajo que en Córdoba y en Santa Fe, siendo Buenos Aires una de las provincias más ricas del país. Y bueno, el gobierno ofreció un aumento del 4.000, de llevar a 3.600 a 4.300 en marzo y a 4.400 en agosto. ¿100 pesos después de 6 meses? Claro, es que, pues imagínate, lo que está en discusión desde que el INDEC fue totalmente intervenido, donde no se contaron las cifras, digamos, estadísticas necesarias de manera clara, por ejemplo, entre ellos el tema de lo que necesita la canasta básica, la canasta que necesita, lo que calcula un gobierno para que una familia pueda llegar a reproducirse. Es mucho menos que de 10.000 pesos lo que reconoce el gobierno. Nosotros consideramos que el salario mínimo debería ser por lo menos de 10.000 pesos. Que cualquier chofer de colectivo te gana eso para arriba. Bueno, hoy en día un maestro que recién se inicia gana 3.600 pesos. Y para llegar a ganar 10.000 pesos, ¿alguno que tenga mucha antigüedad llega o nadie llega? En mi caso, yo por ejemplo llego, yo tengo cerca de 20 años la docencia y trabajo en ocho escuelas, aparte de atender un gremio. ¿Y tenés tiempo, Andrés, de contestar el llamado de Radio Semilla? Soy uno de los docentes que, como la gran mayoría, me gusta dar clase. Es más, prefiero dar clase antes que ser director, a pesar de que estoy codirigiendo un gremio como con mis compañeros del Suteba Matanza, la lista multicolor, y te digo que es tremendo, porque uno cuando está frente al alumno le da mucha fortaleza la mirada, la atención de los chicos, incluso los problemas de disciplina que terminan resolviéndose por la experiencia que nos han enseñado los compañeros, las capacitaciones que uno va teniendo de manera amena, pero después los costos los pagamos cuando volvemos a casa, tarde a la noche, encima quitándole tiempo tiempo a nuestros hijos para poder preparar las clases del día de la mañana. O sea, acá lo que está en este conflicto es que realmente el gobierno tendría la oportunidad de recomponer salarialmente al docente con políticas económicas que son de su responsabilidad, que tienen que ver con reformas impositivas, una real actualización de lo que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, un reclamo de lo que corresponde en el régimen de coparticipación federal con el gobierno nacional, ¿no? Para realmente pasar de los dichos a los hechos, es decir, profesionalizar el trabajo docente, que el docente pueda tener una jornada para poder sobrevivir dignamente, capacitarse y preparar clases en calidad. Nos estamos encontrando con una ofensiva. Primero, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no nos recibe. Mañana hay una movilización descomunal que nosotros consideramos que va a ser del orden de los 10.000 docentes a la gobernación de La Plata. Hay autoconvocatorias docentes por toda la provincia de Buenos Aires. Lo único que hemos recibido son malos acuerdos técnicos con nuestros gremios, de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y proyectos y planteos que tienen que ver con declarar el trabajo docente como trabajo servicio esencial, que están muy reñidos con la concepción de la educación como un derecho integral para los chicos y para los docentes, ¿no? Pero bueno, síganme preguntando porque no quiero... Sí, escúchame, Andrés, ¿cómo están organizados en las escuelas? ¿Qué apoyo tienen de los padres? Mira, hasta el momento se está dando un fenómeno bastante particular. Hay una preocupación de los padres. Nosotros hemos elaborado, si vos después me das un mail, dos cartas a la comunidad de padres. Vos pensás que yo te estoy hablando del principal distrito docente del país, La Matanza. Cerca de 25.000 docentes, 1.700.000, casi 2 millones de habitantes, 300.000, 400.000 chicos en condiciones de estar en la escuela. Es una situación donde las escuelas públicas, por las características sociales de La Matanza, es una garantía de vinculación del Estado y con todos sus derechos constitucionales a poblaciones en condiciones de muchas necesidades básicas. Entonces, se provoca una angustia muy grande en las comunidades educativas cuando las escuelas no están dando clases. Entonces, somos conscientes de esto y por eso nos hemos dedicado a hacer en las localidades de Virrey del Pino, de Castillo, de González Catán, incluso de Ramos Mejía, localidades de mayor nivel adquisitivo, más vinculadas a capital, radios abiertas, clases públicas, asambleas con padres, y van a participar muchos padres en la movilización de mañana. Entonces, la relación creemos que hasta el momento es de una contención de los padres, pero creemos que es muy importante que el gobernador, si realmente no quiere tener un costo político con lo que puede llegar a significar su proyección de candidatura, su responsabilidad ante el pueblo de la provincia de Buenos Aires, mañana tiene una oportunidad para romper toda esta situación que nos dieron desde el gobierno nacional en cuanto a que anunciar con bombos y platillos que la educación estaba mejor que nunca. Porque no lo es así en términos salariales y no lo es así en términos de condiciones de trabajo, condiciones de enseñanza, de infraestructura de la escuela. Así que hasta el momento la relación con los padres sigue siendo de contención, pero consideramos que esto puede llegar a ser peligroso para la gobernación porque nuestra paritaria es una paritaria testigo y muchos padres son trabajadores de cooperativas donde ganan muy poco, que ahí tienen un enorme problema de cómo resuelven esto de parte del gobierno, y también hay un montón de gremios que nos están mirando con respecto a cómo solucionamos nosotros esta cuestión que se ha naturalizado de que porque la política económica perdió la posibilidad de lo que había sido un crecimiento a tasa china desde la devaluación de Dualde y Remenericope en el 2003, hoy en día se esté devaluando la economía como única la economía a través del salario como única variable de ajuste, como que fuera una fatalidad inevitable. Nosotros consideramos que el gobierno tiene la oportunidad acá de empezar a tomar seriamente lo que son las paritarias salariales. Andrés, y para esta movida de mañana, ¿cómo se organizan la gente que quiera participar? ¿A dónde tiene que ir? Acá tenemos organizaciones, colectivos. Nuestra dirección del SUTEBA es Roberto Varadel. Es una conducción que nosotros cuestionamos. Nosotros somos la lista multicolor, pero estamos organizados en el mismo gremio, ¿no? Nuestro gremio tiene una vida democrática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros respondemos al llamado de Baradel, le pedimos que por favor no levante el paro por televisión, que esté totalmente subordinado a lo que son las asambleas que hay en Suteba, que se relacione con la sede de Mirta Petrocini, con Udogua y otros gremios docentes, porque es el momento, porque mañana, al menos de Matanza, van a salir 40 colectivos. ¿Y de dónde salen? ¿De las escuelas? Salen de la Matanza, salen de, por ejemplo, el kilómetro 35. Si me aguantas un cachito, te muestro un papel acá. Sí. Ahora esperamos un poquitito. Salimos a las 7:30 del kilómetro 40 de la ruta 3 en la localidad de Virrey del Pino, a las 8 en el kilómetro 35, en la plaza de Catán salimos a las 8, a la misma hora en Plaza Dorrego. En el kilómetro 28 lo mismo, en Da Vinci, ruta 3, en Gregorio de la Ferrer, en la avenida Luro, principal de la estación, 5 colectivos a las 8, Rafael Castillo, Tapiales, Villa Luzuriaga, Casanova, o sea, somos un distrito gigante nosotros, y te aseguro que 40 colectivos van a salir, incluso desde San Justo con el Suteba, vamos a tener una columna que va a dar que hablar. De la plaza de San Justo. En la plaza de San Justo, ¿no? No, salimos en San Justo, en del Suteba, la seccional Matanza del Suteba, que es en la calle Perón 2941. Y así en otros distritos. Entonces nos vamos a convocar en la ciudad de La Plata para ir directamente a la gobernación, porque consideramos que Cioli tiene que aprovechar la oportunidad y con un gesto de grandeza recomponer el salario docente en cuanto a una responsabilidad, reforma impositiva, que no paguen cuotas, que tengan en cuenta que las paritarias tienen que ser indexadas, porque el tema es que hay que garantizarle a la población la continuidad de las clases. ¿Y de toda la provincia de Buenos Aires van a concurrir a La Plata mañana? Exacto, sí, sí, es así, es así. Incluso la Federación, la FEP, de Educadores Bonaerenses, de Mirta Petrocini, hace lo mismo. Sí, sí, los otros sindicatos que hay. Exacto. Esto es un conflicto en la provincia de Buenos Aires, pero que es un gigante dormido, que ya te cuento que se está despertando, que hay 250.000 docentes en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esto todo se asienta en lo que es un gran conflicto nacional de los docentes, de por lo menos 17 provincias que han tenido dificultades para iniciar las clases, ¿no? Pero bueno, en esto consideramos que la bandera paritaria en estos momentos en la Argentina la tienen los docentes, y la advertencia para el gobierno es considerar que otros gremios nos están observando, porque también necesitan no pasar un año negro en cuanto a devaluaciones que vayan ocurriendo sucesivamente como para recomponer la economía, y ahí sí sobre mayores niveles de endeudamiento y depreciación salarial justificar un crecimiento económico, ¿no? Bueno, así que entonces esto es, digamos, lo que vos estás contando, es lo que se ha resuelto hoy en Tigre, que hubo una reunión. Claro, hoy en Tigre hubo un particular encuentro que es lo que llamamos nosotros los plenarios de delegados de escuelas provinciales. Entonces, son docentes que, delegados representantes de escuelas que vienen de varios partidos de la provincia de Buenos Aires, y nuestro llamado es para el resto también de las seccionales del Suteba Matanza, porque como ya te dije, nuestro gremio tiene distintas líneas políticas. La figura de Roberto Baradel, de parte de la lista multicolor, que ha ganado por lo menos 9 seccionales en Suteba, en la provincia de Buenos Aires, cuestiona un oficialismo de parte de Baradel en cuanto a la política salarial. Entonces nosotros, desde nuestra condición de comisiones directivas, de seccionales de críticas, digamos, con la política educativa, estamos tratando de organizar las escuelas en función de hacer de Suteba algo más representativo, ¿no?, de parte de los delegados. Entonces hoy nos encontramos cerca de 500 delegados en una escuela, la Técnica 3 de Benavides, allá en la zona norte, y bueno, se llevaron mandatos de escuelas y se decidió participar con todo mañana en la movilización que convoca Baradel, con una columna bien disciplinada y organizada que dé seguridad y seriedad a nuestros reclamos como docentes, y participar de una movilización a la Plaza de Mayo este viernes. Exacto. ¿Y este viernes a qué hora sería la movilización a Plaza de Mayo? Este viernes tengo que cotejar bien la hora, pero yo entiendo que sería en horas de la tarde. Si vos me dejás ahí, porque algún mail, yo te puedo llegar a mandar alguna información. Bueno, muy bien, te dejo el mail para vos y para todos los que nos quieran escribir. trabajadores@radiosemillatodojunto.com.ar. Bien. Así que, bueno, realmente te agradecemos mucho todo lo que nos explicaste. Bueno, y bueno, esperemos que se logre el cometido. Es lo que más deseamos, porque consideremos que esta semana y por lo menos la próxima nosotros tendríamos que estar trabajando con una recomposición salarial. Pero la discusión, recién está comenzando, porque nos debemos una alerta de la comunidad que todo el mundo sabe, pero lamentablemente los grandes medios no lo comunican. Que hay una necesidad enorme de que las inversiones que se anuncien se concreten. Faltan muchísimos edificios escolares en La Matanza. Y la escuela es un organizador de los barrios. Donde no hay escuela, el barrio se transforma en un gueto. Con el problema de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, nosotros decimos, se puede prevenir el crimen organizado, se puede salvar a los chicos, claro. Se puede evitar el gatillo fácil. No es construir cárceles, es construir escuelas, ¿no? Hay que construir escuelas. Aquí en La Matanza faltan centenares, tenemos datos, informes, y ya te digo, nosotros tenemos una explosión demográfica muy importante, porque recibimos, como es tradicional en La Matanza, pero ahora últimamente por los costos de una mal llamada política década ganada, a un montón de contingentes poblacionales de Capital Federal y de los primeros cordones del Gran Buenos Aires, porque lo vemos a diario, en las localidades de Virrey del Pino, en las localidades de Catán, incluso de Rafael Castillo, son permanentes. Las ocupaciones de terreno y los desalojos de terrenos fiscales o privados, pero que bueno, tienen que involucrar a la gestión del intendente de La Matanza, Espinosa, en cuanto a lo que tiene que ser un urgente desarrollo urbano. Muy bien. Y que tiene que contar con escuelas, ¿no? Pero bueno, llámenme cuando quieran, no hay ningún problema que yo les pueda informar, incluso cosas más locales de nuestro importante distrito, ¿no? De La Matanza. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y bueno, esperemos que triunfen los docentes. Gracias a ustedes, saludos a la comunidad. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Sí, bien completito. Uh-huh. Daba la impresión eso de que este paro está bien. Viene fuerte y organizada por casi el conjunto de las escuelas ahí en... Y tenemos que apoyarlo todos los trabajadores, por eso es importante saber en Plaza de Mayo el viernes la hora y participar todos. Sí, podríamos, inclusive, aunque haya otros programas de la radio, avisar para que hagan la convocatoria. Sí, sí, en todos los lugares de trabajo hay que apoyar a los maestros. Bueno, vamos a un cortecito. ¿Cortecito? Vamos y nos vamos a la última media hora. Yo. Y se nos está despidiendo acá el camarada. Bueno. Tengo miedo de la escena de la calle. Tengo miedo que en la calle no haya nadie. Esa es la rapsodia de los que decoran el tiempo. Por eso vivo en los tejados, viajo al subterráneo. Amo a los extraños, mi comodidad solo es mi aventura. Nunca será igual, nunca nada dura. ¿Usted quería comprar un perro? Pero soy un gato. cuestión de plata. Mientras mis contamillas cobran, una sola es la que paga. ¿Cómo piensa la gente? A veces la diferencia es tan grande que parece ser de alguna otra tierra. ¿Qué no dicen dos a casa? Son aquí se debes de un avión. Quizá la zona we'll La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Estamos aquí volviendo en el programa Trabajadoras, tu programa de los martes. A vos que llegaste del trabajo cansado y querés saber las novedades de la semana, estamos aquí con María del Carmen, la negra, nuestro operador estrella del día, Leonardo, y la Pili desde Chile, enviada especial nuestra chilita. Bueno, hoy estuve representando a la radio, a nuestro programa. Tuve el honor de poder hacer eso en el Colegio Mariano Acosta. El Colegio Mariano Acosta hace bastante tiempo ha solicitado al gobierno de la ciudad que se pueda crear ahí un jardín de infantes. Parece mentira. Es uno de los principales colegios normales de la capital federal, de una larga trayectoria, claro, histórica. Un colegio de profesores. Que viene del siglo XIX. Y sin embargo, todavía no tiene jardín de infantes. Y cuando estaban faltando los jardines, y que ellos han hecho estudios como para que se puedan ubicar el jardín de infantes sin ningún problema, salita de 3 y 4 años creo que era. Así que bueno, hay una entrevista, les vamos a pasar, que se hizo a una mamá, a un papá y a una docente que no es del colegio, sino que estaba apoyando, y que es una de las docentes que, bueno, está también apoyando la toma del colegio, de un colegio que ya hablamos la otra vez, en el Parque Patricios, un colegio deshabitado, abandonado por el gobierno de la ciudad. Y bueno, así que nos vamos a enterar de estos testimonios. Vamos a escuchar el audio entonces. Todavía no se avanza con este proyecto, porque también nosotros estamos, los docentes de distrito, en conflicto. Avanzamos sobre una escuela, la Carlos Fuente Alba, la escuela 28 del distrito 5, que está abandonada desde hace 4 años. Nosotros hicimos un relevamiento de los espacios ociosos que tiene el gobierno de la ciudad. Nos acercamos a esta escuela, avanzamos sobre ella, y después de 8 días de tener la escuela tomada y no se presentaba ningún funcionario a las reuniones que nosotros estábamos demandando, hicimos una nueva ocupación en otro terreno ocioso que tiene la ciudad de Buenos Aires, en Estados Unidos y Avenida Casero. En ese momento se presenta un asesor del funcionario del Ministerio de Educación, del Secretario de Infraestructura Escolar, Regazzoni, y nos da una reunión y él nos explica que en realidad la Carlos Fuente Alba no es del gobierno de la ciudad, sino que, aún peor, es un espacio que es alquilado a 21 empresarios y está abandonado, pero siguen alquilando desde hace 4 años ese espacio. El gobierno de la ciudad sigue destinando fondos para eso, aunque la escuela no se pueda utilizar, y a seguridad privada para cuidar el espacio, mientras estén encerrados. La verdad es que no habría que poner demasiado dinero, porque la escuela está en buenas condiciones. Es una escuela que podría dar vacante a 200 chicos de los más de 400 chicos del todavía están sin vacantes, el nivel inicial es uno de los más perjudicados. Así que nosotros vamos a continuar con la toma, estamos avanzando desde el plano legislativo, presentamos un proyecto de expropiación, que sabemos que esos trámites demoran, pero estamos hablando con distintos legisladores, por eso también estamos apoyando las distintas medidas que se tomen en otras escuelas, que hay un montón de conflictos con el tema de las vacantes, los vecinos, la comunidad de docentes, distintas agrupaciones barriales, nos están apoyando con esto, así que el martes que viene seguramente es una conferencia prensa después de que la Comisión de Educación lo trata en la legislatura y bueno, estamos tratando de avanzar para que se vuelva a abrir esta escuela, que podría dar vacante a un montón de chicos que hoy, la verdad, que el gobierno de la ciudad insiste en seguir vaciando la escuela pública. ¿Y qué pasó con el predio de Jujuy y Caseros? Bueno, el predio de Jujuy y Caseros es otro de los espacios sociales que tiene el gobierno de la ciudad, pero en realidad como para avanzar, para que eso termine en una escuela, tendría que haber mucho más trabajo. En realidad es un edificio que está abandonado y habría que hacer varias refacciones. En realidad, para nosotros es una vergüenza y vamos a continuar con este clase porque hay muchos espacios ociosos que el gobierno de la ciudad no utiliza, mientras que alquila otros lugares. Entonces vamos a dejar en descubierto esos negociados que tiene el gobierno de la ciudad con empresarios. Pero bueno, nuestra prioridad es que se reabra la Carlos Fendiano porque es una escuela con dos patios, con un montón de aulas, está realmente en condiciones, habría que poner muy poco dinero para que se pueda abrir. Entonces, bueno, este espacio fue como más que nada un llamado de atención y para continuar con el clase, es decir, que nosotros sabemos la cantidad de espacios ociosos que hay y que los vamos a seguir dando a conocer. Pero bueno, estamos priorizando la Carlos Fuentealo porque esta es una escuela. De hecho, lo único que falta es que abran la planta de docentes y que abran las puertas para los chicos del barrio. Bueno, muy bien. ¿Y este abrazo que hizo el Mariano Acosta, qué te pareció? No, me parece que es súper importante, se acercó un montón de gente de la comunidad, de la escuela de al lado, de la Zapiola, porque es un proyecto que el Mariano Acosta tiene hace un montón de tiempo, también el Mariano Acosta es una escuela muy grande y tiene espacios ociosos, entonces presentó este proyecto para tener una sala de 4 y sala de 5, está aprobado, pero no se avanza con las obras, entonces, bueno, me parece perfecto que se hayan convocado a los medios y a la comunidad educativa para que se entere y para que se siga exigiendo que lo que se prometió. Bueno, te agradezco mucho. No, a vos, muy amable. Buenos días, yo soy María del Carmen, de Radio Semilla, del programa Trabajadores. Mi nombre es Daniel, soy papá de acá de los chicos de Mariano Acosta, hace 10 años que vivo en el colegio. Estoy totalmente de acuerdo para que hagan nivel inicial en Mariano Acosta, entiendo que tanto Urbel como Maxi tendrían que ver lo que es la educación pública. Estamos en el mejor colegio de Buenos Aires, donde todos los chicos son excelentes. Acá no hay partidario político, no hay absolutamente nada. Y la enseñanza que le dan a los chicos es la mejor. ¿Y por qué no tenerlo desde abajo, desde un jardín de infantes donde los chicos puedan aprender ya lo que es un nivel inicial en inglés, no solo que se dediquen a hacer pinturitas, que aprendan lo que es la educación, que de acá sale lo mejor de la gente? ¿Y estos planos que están atrás tuyo en la reja? Todos los planos que se ven acá son la estructura del colegio, donde hay un patio que tranquilamente podrían hacer salida de 3, 4 y 5 años para ambos turnos, no tener ese inconveniente, porque está perfectamente dimensionado para eso. Y hay arquitectos que lo han analizado. Totalmente, aparte, no toca para nada lo que sería el campo de deporte, y estaría en el mejor colegio, como le vuelvo a reiterar, el mejor colegio de educación pública. Yo sé que todos los colegios no son iguales, pero sí, desde que entras al colegio a los chicos les enseñan a defender lo que es el colegio, la educación pública, respetar el hijo, respetar a los mayores, cosas que otros colegios no lo hacen. ¿Qué le pareció el acto de abrazo al Mariano Acosta para pedir el jardín? Me pareció perfecto, pero también involucra muchas otras cosas, como el año pasado que tuvimos más de 37 amenazas de bomba, que es lo que los chicos lo que quieren es estudiar, y no tenemos ningún tipo de seguridad donde los chicos puedan venir y estudiar tranquilamente y no sacarlos corriendo como ganado y dejarlos en el medio de la calle con el intemperio del clima. ¿Por qué? Porque hay amenazas de bomba y eso no tenía que suceder. Los chicos vienen a estudiar y aprender, y los profesores y los maestros ponen lo mejor para que los chicos aprendan. Y bueno, eso es política de todo un poco. viendo que la inseguridad que reina en el barrio, lo que sería la parte del abrazo simbólico también es para hacer esa realidad con el colegio de al lado, que son chicos que hacen doble escolaridad porque los padres trabajan y no tienen dónde llevarlos, y bueno, también esos chicos salen a la calle y no tienen un lugar donde quedarse para que poder estar resguardados mientras la familia trabaja. Esa es la escuela triste del distinto sexo. Bueno, me parece muy importante tu aporte, muchas gracias. Ah, pues. Bueno, buenos días, al área de Carmen, de Radio Semilla, del programa Trabajadores. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Silvia, soy mamá de Emilia, que es una alumna de segundo grado, de Mariana Costa. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que se abra el jardín en esta escuela, que es una escuela bárbara y que tiene espacio y tiene todas las posibilidades de albergar un montón de chicos. La verdad es que es terrible que con las inscripciones que hace tantos chicos que se estén quedando afuera, y hay como esta varias escuelas que tienen la posibilidad de albergar chicos y de generar jardines infantes y lugares donde los chicos puedan acceder a la escuela pública, que es el objetivo nuestro, que todos los chicos tengan derecho a la educación. ¿Qué te parece la organización de este acto, que ha sido, puede ser útil? Sí, yo creo que sí, porque es una manera de publicitar y de demostrar, digamos, que efectivamente no es que no hay posibilidades, sino que posibilidades hay y no se están buscando. Y en un normal tan importante e histórico como este, ¿no hay jardín de infantes? No, increíblemente no hay jardín, a pesar de que la misma rectora pidió que se abriera, porque este colegio tiene características, ¿no? Que tiene directivos realmente muy comprometidos con la educación pública. Y hace ya varios años que se pidió que se abriera el jardín, tiene todas las instalaciones adecuadas y no lo abren. La verdad es que es increíble que no tenga jardín. Bueno, entonces, digamos, esperemos que a lo mejor esto sea una semilla más, ¿no? Para que crezca el jardín. Ojalá sea una semilla. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es una reseña de lo que, una mínima reseña de lo que se vivió hoy en la Escuela Mariano Acosta, en el abrazo que se hizo. Así que, bueno, nuestros oyentes sacarán sus conclusiones. Sí, muy buen trabajo, María del Carmen, ¿no? Porque se nos fue ahí, agarró la mallita de las compras, se desvió un par de cuadras y llegó una actividad muy interesante que además que engancha con el tema de educación que estábamos charlando hace muy poquito y la superhuelga de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, desgraciadamente se nos está yendo el programa del día de la fecha, pero qué importante, ¿no? Despedirnos con el apoyo de las familias acá del barrio. Esa escuela, La Costa, es el que queda en 24 de noviembre y Moreno, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Urquiza y Moreno queda. Pero bueno. Y por 24 de noviembre está nada más que el gimnasio. Bueno, que sí, abarca toda la manzana. Sí. Es que hace un par de años los estudiantes se lo tomaron y Radio Semilla también estuvo presente en la toma. Estuvimos acompañando en ese momento, recuerdo. ¿No? Incluso vos, Rama, estabas también ahí en la... Yo he ido a festivales ahí, no sabía que había tan buena recepción a las autoridades. Es una sorpresa para mí. Yo he estado en varios lugares así educativos, secundarios, terciarios y universitarios, y la verdad es que es un hallazgo encontrar autoridades, sí, que respeten y representen los intereses de los estudiantes y de sus familias, ¿no? Sí. Así que qué importante, y que María del Carmen haya podido estar ahí cubriendo y haciéndonos llegar esto también, es muy importante. Es una verdadera corresponsal de las calles de Buenos Aires, María del Carmen, porque el programa anterior también habías cubierto varias entrevistas. Pues entonces sabemos ya que esa es su beta, entonces lo seguirá cubriendo María del Carmen, ¿no es cierto? Exactamente. Oye, y con mucho gusto. Faltan dos minutitos, no queremos despedirnos sin recordar, porque el próximo lunes es 24 de marzo, que es una fecha para muchos argentinos, una fecha emblemática. Hay una convocatoria, ¿no? A ver, sí, cómo ayudan acá el resto de los compañeros. Bueno, como todos los años, ¿no es cierto? Va a haber una marcha. una marcha que reúne distintos sectores, hay distintos puntos de convocatoria. IMPA en particular convoca, bueno, por un lado aquí en la fábrica, el que quiera venir a la 1:00 p.m. ese día, se van a hacer, se van a estampar unas remeras. Entonces, bueno, todo el que quiera venir puede hacerlo. De esa actividad es de 1 a 2 p.m. Luego desde aquí se va a marchar hacia Sáenz Peña y Avenida de Mayo, Sáenz Peña y Rivadavia, digamos, y ahí va a ser la concentración para marchar hacia la plaza. Ese sería segundo, Plaza Congreso, eso. Exacto. Claro. El segundo punto de encuentro entonces sería a las 3. Sería a las 3 ahí en la plaza, sí, en realidad es más bien la Plaza Lorea, digamos, claro. En Sáenz Peña y Avenida de Mayo. A las 15 horas, la gente que sale de aquí o que directamente va aquí, va a ese lugar, ¿no? Esa es la convocatoria de IMPA y bueno, y de las radios. Y bueno, nosotros no vamos a tener oportunidad de volver a precisar horarios de la convocatoria porque Radio Semilla va a marchar, habría que decirlo. Sí. Junto con, vamos a venir aquí a marchar junto con los compañeros de IMPA, porque somos parte estamos acá en este espacio, y un poco más allá nos vamos a reunir también con los compañeros, con los otros compañeros de las radios de la Red Nacional de Medios. De la Red Nacional de Medios. Que inclusive, Alternativos Populares. Exacto. Que inclusive va a cubrir una cobertura sobre esa la actividad. Así que lo que teníamos preparado para hoy, que se nos hizo corto, que queríamos recordar, no solo como un recordatorio de lo que pasó el 24, sino los antecedentes del golpe y cómo afectó eso al movimiento obrero, fundamentalmente, porque es nuestro tema, ¿no? Sí, ¿no, negra? Sí, además coincide también, digamos, este mes está lleno de fechas, así como tuvimos el de la mujer, que también se establece por un hecho que sucede en marzo, en el mes de marzo. Este mes está lleno, digamos, de hechos muy importantes, entre otros, además de la comuna que hoy vamos a tratar de recordar, el Villazo, del cual se cumplieron 40 años, que fue una pueblada en Villa Constitución en el año 74. En la provincia de Santa Fe. Y, digamos, donde se concentra un proletariado importante del país. Y luego, al año siguiente, el 20 de marzo, también un operativo que justamente tuvo mucho que ver con la recuperación del sindicato, de la seccional de la UOM de Villa Constitución, por una conducción combativa y clasista en ese momento, encabezada por Piccinini, tuvo mucho que ver con eso y tuvo mucho que ver el operativo del 20 de marzo de 1975 con toda la efervescencia obrera que se extendía en varios lugares del país, y en particular este operativo va, digamos, a disciplinar, a sofocar y a reprimir fuertemente todo lo que se estaba haciendo desde la zona norte de la capital hasta el cordón industrial de San Lorenzo, es decir, pasando Rosario, ¿no? Que no sé si recuerdan que se definió como la guerrilla urbana, la guerrilla fabril. Claro. Mientras marcabas vos toda esa cantidad de hechos que son, y además que... Y que son antecedentes también. ¿No? Y que recorren desde, qué sé yo, desde la Comuna de París a todo, o parece que todo ocurre en marzo. Sería muy interesante que después, no hoy por supuesto, cuando charlemos estos temas, pudiéramos relacionar los puntos, los motivos por los cuales se dieron esas peleas, y yo calculo que vamos a encontrar unas coincidencias terribles, sí. A pesar de que hayan pasado tantos años, 140 años, ¿por qué se dio eso? Porque se dio la comuna que peleaban, porque se dio el cordobazo, porque se dio cordobazo, el Villazo, ¿Y por qué se da el golpe? Así que bueno, material lo vamos a tener. Tal vez entonces podamos hacer este paneo entre heroico y sangriento, ¿no? Porque la verdad que todos contienen cosas similares en ese aspecto. también, digo, podamos hacerlo la semana que viene, tal vez. Así es, y desgraciadamente el lunes que viene vamos a marchar con, digamos, bajo varias consignas, ¿no es cierto?, por los desaparecidos, etcétera, etcétera, pero también vamos a marchar por la condena a cadena perpetua de cuatro trabajadores. Para que se le pueda levantar, para que se levante, porque es totalmente injusto, han sido condenados en un juicio en el que no han podido demostrar su culpabilidad. O también otras condenas obreras, ¿no? Emblemáticas de la historia del movimiento obrero. Sí, muy similar a Sacco y Vanzetti. Hoy el lunes los esperamos a todos en este recuerdo de la memoria activa, ¿no? Que los derechos humanos realmente sean efectivos, ¿no? Con este caso de los trabajadores de Santa Cruz, que son los cuatro condenados a cadena perpetua, y también hay un montón de trabajadores con condenas menores, que no hay que olvidar, y muchísimos otros casos de vulnerabilidad de derechos humanos. Y como la situación de las cárceles también. Exacto. Y en ese sentido, digamos, bueno, esto, ¿no? Que sea memoria activa, que sea una recordación para hacer efectivos estos derechos hoy. Y bueno, me parece que mucho gusto. Yo soy el operador que hoy, gracias a Leo de DTL, que a ellos no les gusta la fama, pero igual los vamos a nombrar. ¡Vamos, Leo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Leo! Hoy hemos tenido... Hoy, gracias a él, te pudiste pasar de este lado. ¡Claro! Yo siempre estoy del otro acá lado. Acá las semillas se multiplican, ¿no? Sí, exacto. Así que un saludo ahí a nuestro operador, a todos nuestros oyentes, a los compañeros de DTL, compañeros de cuarto, aquí en el cuarto piso. De cuarto piso. En IMPA. Y bueno, nos esperamos la en sintonía a las 7:19:30. El próximo martes 25.